¿Qué hace, loco? Me voy pa' la casa. Me voy pa' la casa. Me voy pa' la casa. Papa Cruz de Varela. ¿Qué hace, loco? ¿Qué hace, loco? Vamos de la mar. ¿Qué hace, loco? Vamos de la mar. ¿Qué hace, loco?